admirable los cielos y el amor es su espíritu sano. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo pique, ya tú ves. Y tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, que me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabe papá que lo pique. Jesús me dijo, ya lo ves, que me riera yeah. Si el enemigo me tienta en la carrera. También me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mi sabe papá que lo pique. Porque pa' que lo pique en la cara, ve en los pies, que yo le envío mi sabe y papá que lo pique. Lo pique otra vez, pique en la carretera, pique en medio de la que acera. Que yo le envío mi sabe y papá que lo pique. Sí. Lo pique en el dedo más chiquito pa' que afinque. Lo pique en el coco pa' que salte como un lince. Lo pique sí, poder en pompe y poner en un romano. Lo pique en la cara pa' que no me mortifique. Pa' que salte y pa' que brinque. Lo pique. Donde quiera que se venga yo quisiera que lo pique. Lo pique. Poder en pompe, poder en humano. Lo pique. Pique en la cara pa' que no me mortifique. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo pique. Dame ese coro. Jesús me dijo, ya lo ve. Yeah. Si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis a mi papá que lo pique. Okay.